Nuestro bloque está todo junto, estamos trabajando todos, nos pusimos de acuerdo cuál es el planteo que íbamos a hacer, cuáles son los interrogantes, estamos todos juntos, recibimos a los gobernadores todos juntos. La idea es trabajar y ver, a partir de ahí, obviamente, yo no puedo pretender que un senador del sur, que tiene un interés diferente al mío, más allá de que esté de nuestro bloque, piense y vote de la misma manera que yo. Pero conceptualmente estamos todos juntos. ¿Cuáles son las objeciones que se vienen haciendo del bloque? ¿En qué puntos hay objeciones con respecto al proyecto original? Bueno, hay algunas que tienen que ver con el RIGI, otras que tienen que ver con el tema de las cuestiones fiscales, con el tema del blanqueo. Y siempre, bueno, tenemos distintas interpretaciones, depende de cómo sea y de qué se trate. Así que, bueno, esto es normal en cada uno de los representantes, cumpliendo nuestro rol, defendiendo los intereses de nuestra provincia.